solo quiero cantar en la calle, que caminando la gente me pare, que me pregunten cómo me va, que digan que mi salsa buena que está. Yo lo que quiero es cantar en la calle, que caminando la gente me pare, que me pregunten cómo te va, que digan que mi salsa buena que está. Yo canto en un teatro si hay que cantar, vestido de etiqueta, elegante o casual, pero lo que me gusta es la rumba en el solar, cantarle a mi gente en una patronal. Yo lo que quiero es vacilar, oh, oh, y poner a mi gente a bailar. Yo lo que quiero es gozar, oh, oh, yo soy del pueblo y nací pa' cantar. Yo lo que quiero es cantar en la calle, que caminando la gente me pare, que me pregunten cómo te va, que digan que mi salsa buena que está. Yo lo que quiero es calle, mucha calle, pues ahí es que me gusta cantar. En la carretera de Caguas a Río Piedras, ahí empecé a guarachar. Yo lo que quiero es calle, mucha calle, pues ahí es que me gusta cantar. Y después de calle, mucha calle, entré a la universidad. Yo lo que quiero es calle, mucha calle, pues ahí es que me gusta cantar. He cantado en todas partes, hasta en un crucero en alta mar. Pa' mi gente. Yo lo que quiero es cantar en la calle.